Sección 46 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Maximiliano. Lleno de vergüenza, se levantó el señor de Villefort al verse sorprendido en aquel acceso de dolor. La terrible posición que ocupaba hacía 25 años había llegado a convertirle en un ser superior al hombre o, tal vez, inferior a él. Su mirada, un instante incierta, se fijó en Morrel. «¿Quién sois, caballero?», le dijo, «¿que olvidáis que no se entra de este modo en una casa en que ha establecido la muerte su mansión? ¡Salid, caballero, salid!». Pero Morrel permanecía inmóvil y sin poder separar sus ojos del espantoso espectáculo que presentaba aquella cama en desorden y de la pálida mujer que reposaba en ella. «¡Salid! ¿No oís?», gritaba Villefort, mientras que D'Avrigny se adelantaba, por su parte, para hacer que Morrel se marchase. Con miradas imbéciles, con estupor y casi idiotismo, pasaba sus ojos Morrel por todos los objetos de aquella fúnebre estancia. Aquel cadáver, aquellos dos hombres y toda la habitación, pareció titubear un instante. Abrió la boca y finalmente, no hallando qué responder, a pesar de la innumerable multitud de ideas que se agolpaba a su cerebro, volvió atrás mesándose los cabellos de tal suerte que Villefort y D'Avrigny, distraídos un momento de su preocupación, le siguieron con la vista y se miraron el uno al otro como diciendo: «¡Está loco!». Aún no se habrían pasado 5 minutos después de esta extraña aparición cuando oyeron ruido en la escalera y vieron a Morrel, que con fuerza sobrenatural traía en brazos el sillón de Noirtier y conducía al anciano al primer piso de la casa. Cuando llegó al fin de la escalera, puso el sillón en tierra y le hizo rodar con rapidez hasta el cuarto de Valentina. Toda esta maniobra se ejecutó con una fuerza triplicada por la exaltación frenética del joven. Pero lo que sobre todo se presentaba más espantoso era la cara de Noirtier avanzando hacia la cama de Valentina empujado por Morrel. La cara de aquel anciano, en la que la inteligencia desplegaba todos sus recursos, cuyos ojos reunían todo el poder del alma para suplir a las demás facultades. Aquel semblante, aquella ardiente mirada, fue para Villefort una aparición aterradora. Cada vez que se había hallado en contacto con su padre, era a consecuencia de un suceso terrible. «¡Ved lo que han hecho!», gritó Morrel, teniendo una mano apoyada en el respaldo del sillón que acababa de acercar a la cama, y la otra extendida hacia el lecho de Valentina. «¡Ved, padre mío, ved!». Villefort dio un paso atrás con espanto y miró a aquel joven que le era casi desconocido y que llamaba padre a Noirtier. En aquel momento, el alma del anciano pasó toda a sus ojos, que de pronto se inyectaron de sangre. Después se hincharon las venas del cuello. Una tinta azulada como la que invade la piel del epiléptico cubrió sus mejillas y sus sienes. A aquella explosión interior de todo su ser solo le faltaba un grito. Pero este grito se exhaló, por decirlo así, por todos sus poros. Grito espantoso en su mudez, desgarrador en su silencio. D'Avrigny se precipitó hacia el anciano y le hizo respirar un violento revulsivo. «¡Señor!», gritó entonces Morrel tomando la mano inerte del paralítico. «Me preguntan quién soy y con qué derecho estoy aquí. ¡Oh, vos que lo sabéis! ¡Decidlo! ¡Decidlo, señor!». Y la voz de Morrel se ahogó entre sus sollozos. La respiración fuerte y fatigosa del anciano levantaba su pecho. Y se hubiera dicho al verle que parecía sufrir una de aquellas convulsiones que preceden a la agonía. Finalmente, humedecieron las lágrimas los ojos del anciano, más feliz en esto que el joven que sollozaba sin poder llorar. No pudiendo inclinar la cabeza, cerró los ojos. «Decid», continuó Morrel con una voz ahogada, «decid que yo era su prometido esposo. Decid que ella era mi noble amiga, mi solo amor sobre la tierra. Decidles que ese cadáver me pertenece». Y el joven, presentando el terrible espectáculo de una grande fuerza que se destroza, cayó pesadamente de rodillas ante aquel lecho que sus dedos crispados apretaron con violencia. Aquel dolor era tan agudo que D'Avrigny volvió su cabeza para ocultar su conmoción. Y Villefort, sin pedir más explicaciones, atraído por el magnetismo que nos impele hacia aquellos que aman a los que lloramos, alargó la mano al joven. Nada veía en su delirio el pobre Morrel, que agarrando convulsivamente la helada mano de Valentina y no pudiendo llorar, mordía la sábana dando rugidos. Durante algún tiempo no se oyeron en aquella habitación más que suspiros, lágrimas, imprecaciones y plegarias. Y sin embargo, un ruido dominaba a los demás. El de la tarda y ronca respiración de Noirtier, que a cada aspiración parecía romper dentro de su pecho uno de los resortes de la vida. En fin, Villefort, más dueño de sí mismo que los demás, después de haber cedido durante algún tiempo su lugar a Maximiliano, tomó la palabra. «Caballero», dijo a Morrel, «decís que amabais a Valentina y que erais su prometido esposo. Ignoraba este amor. No tenía noticia de semejante compromiso. Pero sin embargo, yo, su padre, os lo perdono, porque veo que vuestro dolor es grande, real y verdadero. Y además, ¿cómo podría mi corazón dar cabida al enfado cuando está rebosando de dolor? Ya lo veis. El ángel que esperabais ha abandonado la tierra y de nada le sirven ya las adoraciones de los hombres, a la que a esta hora está adorando al Señor. Caballero, dad pues vuestro último adiós a esos tristes restos que dejó entre nosotros. Tomad aún por última vez esa mano que esperabais y separaos de ella para siempre. Valentina solo necesita ya del sacerdote que la ha de bendecir». «Os engañáis, caballero», dijo Morrel, quedándose con sola una rodilla en tierra y atravesado el corazón con un dolor más agudo aún que cuantos había sentido hasta entonces. «Os engañáis. Valentina, muerta como está, necesita no solo de sacerdote que la bendiga, sino también de un vengador. Señor de Villefort, enviad a buscar el sacerdote, que el vengador seré yo». «¿Qué queréis decir, caballero?», murmuró Villefort, temblando a esta nueva inspiración del delirio de Morrel. «Quiero decir», continuó Maximiliano, «que hay dos hombres en vos, caballero. El padre ha llorado bastante, y el procurador del rey debe ahora comenzar a cumplir con su obligación». Brillaron los ojos de Noirtier, y D'Avrigny se acercó. «Caballero», continuó el joven recogiendo con una mirada todos los sentimientos que se pintaban en los semblantes de los que lo escuchaban, «sé lo que digo, y sabéis también como yo lo que voy a decir. Valentina ha muerto asesinada». Villefort bajó la cabeza. D'Avrigny avanzó un paso más. Noirtier indicó que sí con los ojos. «Ahora bien», continuó Morrel, «en el tiempo en que vivimos, una criatura, aunque no fuese joven, bella, adorable como era Valentina, esta criatura no desaparece violentamente del mundo sin pedir severa cuenta de su desaparición». «Ea, señor procurador del rey», añadió Morrel con una vehemencia que cada vez iba en aumento, «no haya piedad. Os denuncio el crimen. Buscad al asesino». Y sus ojos implacables interrogaron a Villefort, quien, por su parte, reclamaba ayuda con sus miradas tan pronto a D'Avrigny como a Noirtier. Pero en vez de hallar socorro en las miradas de su padre o del doctor, Villefort encontró la misma inflexibilidad que en Morrel. «Sí», indicó el anciano. «Es verdad», dijo el doctor. «Caballero», replicó Villefort, procurando luchar aún contra aquella triple voluntad y aún contra su propia emoción. «Caballero, os engañáis, pues no se cometen crímenes en mi casa. No, tan solo la fatalidad me persigue. Dios trata de probar mi resignación. Es horroroso pensarlo, pero no se asesina a nadie». Los ojos de Noirtier arrojaban chispas. D'Avrigny abrió la boca para hablar. Morrel extendió el brazo pidiendo silencio. «Y yo os digo que aquí se asesina», gritó Morrel, cuya voz bajó de tono sin perder nada de su vibración terrible. «Os digo, ved aquí la cuarta víctima que han herido en 4 meses. Os digo que ya en otra ocasión, 4 días hace, intentaron envenenar a Valentina. Y que no lo consiguieron, gracias a las precauciones que tomó el señor Noirtier. Os digo que esta vez han doblado la dosis o cambiado el veneno, y han conseguido su objeto. Y os digo, por fin, que sabéis esto tan bien como yo, pues el señor os ha prevenido como médico y como amigo». «¡Oh, vos deliráis, caballero!», dijo Villefort procurando escaparse del círculo fatal en que se veía encerrado. «¿Deliro?», gritó Morrel. «¿Deliro? Apelo al señor d'Avrigny. Preguntadle si se acuerda de las palabras que pronunció en vuestro jardín. En el jardín de esta casa, la misma noche de la muerte de la señora de Saint-Méran, cuando los dos, creyéndoos solos, os comunicabais vuestra opinión sobre una muerte tan trágica, y en la que esa fatalidad de que habláis, y ese dios a quien acusáis injustamente, no tuvieron más parte que haber criado al asesino de Valentina». Villefort y d'Avrigny se miraron. «Sí, sí», dijo Morrel, «acordaos, porque aquellas palabras que creíais pronunciadas en el silencio de la soledad llegaron hasta mis oídos. Es cierto que al ver aquella noche la culpable condescendencia del señor de Villefort para con los de su familia, debí haberlo descubierto todo a la autoridad, y no sería cómplice como lo soy en este momento de tu muerte, Valentina, mi querida Valentina. Pero el cómplice será el vengador. Esta cuarta muerte está patente, visible a los ojos de todos. Y si tu padre te abandona, mi Valentina, yo, te lo juro, yo perseguiré a tu asesino. Y esta vez, como si la naturaleza por fin tuviese compasión de esta vigorosa organización próxima a destrozarse por su excesiva fuerza...». Las últimas palabras de Morrel expiraron en su garganta. Exhaló su pecho ardientes suspiros. Sus lágrimas, tanto tiempo rebeldes, inundaron sus ojos y cayó de nuevo de rodillas, llorando amargamente, cerca del lecho de Valentina. Entonces tomó la palabra a d'Avrigny. «Y yo también», dijo con voz robusta, «yo también me uno al señor Morrel para pedir justicia contra el crimen, porque mi corazón se parte a la sola idea de que mi cobarde complacencia ha dado aliento al asesino». «¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!», murmuró Villefort anonadado. Morrel levantó la cabeza y, leyendo en los ojos del anciano que lanzaba una llama sobrenatural, le dijo: «Mirad, mirad, el señor Noirtier quiere hablar». «Sí», indicó Noirtier con una expresión tanto más terrible cuanto que todas las facultades intelectuales de aquel pobre viejo impotente se concentraban en su mirada. «¿Conocéis al asesino?», dijo Morrel. «Sí», replicó Noirtier. «¿Y vais a guiarnos?», repuso el joven. «Escuchemos, señor d'Avrigny, escuchemos». Noirtier miró al desgraciado Morrel con una sonrisa melancólica, una de aquellas dulces sonrisas que tantas veces habían hecho feliz a Valentina, y llamó con esto su atención. Después, mirando fijamente a su interlocutor, señaló hacia la puerta. «¿Queréis que salga?», dijo dolorosamente Morrel. «Sí», indicó Noirtier. «Dios mío, tened piedad de mí». Los ojos del anciano seguían implacablemente clavados en la puerta. «¿No podré al menos volverla a ver?», preguntó Morrel con triste y angustiado acento. «Sí». «¿Debo salir solo?». «No». «¿Quién debe venir conmigo? ¿El señor procurador del rey?». «No». «¿El doctor?». «Sí». «¿Queréis quedaros solo con el señor de Villefort?». «Sí». «¿Pero ya podrá entender lo que digáis?». «Sí». «¡Oh!», dijo Villefort, casi gozoso, porque la conferencia iba a tener lugar entre los dos solamente. «¡Oh, descansad, amigo, porque entiendo muy bien a mi padre!». Y al decir estas palabras con la expresión de alegría que hemos notado, chocaban entre sí, rechinando, los dientes del procurador del rey. D'Avrigny tomó el brazo de Morrel y pasaron juntos a la vecina estancia. Un silencio, más profundo que el de la muerte, reinaba entonces en aquella casa. Habría pasado un cuarto de hora cuando se oyeron pisadas, y Villefort apareció en la puerta del salón donde estaban Maximiliano y D'Avrigny. Absorto este, sofocado aquel. «¡Venid!», les dijo. Y les condujo junto al sillón de Noirtier. Morrel miró con atención a Villefort. La cara del procurador del rey estaba lívida. Varias manchas azules se veían en su frente. Tenía en la mano una pluma que estrujaba en mil sentidos diferentes. Crujía al hacerse pedazos. «Señores», dijo con voz ahogada a D'Avrigny y a Morrel, «señores, ¿me dais vuestra palabra de honor de que este secreto permanecerá sepultado entre nosotros?» Los dos hicieron un movimiento. «Os lo suplico», continuó Villefort. «Pero», dijo Morrel, «¿el culpable? ¿El matador? ¿El asesino?» «Descansad en cuanto a eso, caballero, porque se hará justicia», dijo Villefort. «Mi padre me ha revelado el nombre del culpable. Mi padre tiene sed de venganza como vos, y sin embargo, él más que nadie os suplica como yo que guardéis el secreto del crimen. ¿No es así, padre mío?» «Sí», indicó Noirtier con resolución. «¡Oh!», exclamó Villefort, deteniendo a Maximiliano por el brazo. «¡Oh, caballero! Si mi padre, hombre inflexible, como conocéis, os lo pide, es porque sabe que Valentina será terriblemente vengada. ¿No es así, padre mío?» El anciano hizo un signo afirmativo. Villefort continuó así. «Él me conoce, y a él le he dado mi palabra. Tranquilizaos, señores. 3 días. Os pido 3 días. Es menos de lo que pediría la justicia. Y la venganza que tome la muerte de mi hija hará horrorizar hasta lo íntimo del corazón al más indiferente de los hombres. ¿No es así, padre mío?» Y al decir estas palabras, rechinaban los dientes y sacudió con fuerza la yerta mano del anciano. «Decidme, señor Noirtier, ¿cumplirá todas sus promesas?», preguntó Morrel, mientras que D'Avrigny le interrogaba con su mirada. «Sí», indicó Noirtier con una mirada de siniestra alegría. «¿Juráis, pues, caballeros?», dijo Villefort, juntando las manos de D'Avrigny y de Morrel. «¿Juráis que tendréis compasión del honor de mi casa y que me dejaréis el cuidado de vengarlo?» D'Avrigny volvió la cabeza y pronunció un sí muy débil. Pero Morrel arrancó sus manos de las del magistrado, se precipitó hacia el lecho mortuorio, aplicó sus labios en los labios helados de Valentina y se marchó con el profundo pesar de un alma a la que consume la desesperación. Hemos dicho que todos los criados habían desaparecido. De modo que el señor de Villefort se vio obligado a rogar a D'Avrigny que se encargase de las numerosas y delicadas comisiones que trae consigo la muerte en nuestras grandes poblaciones, sobre todo cuando está acompañada de circunstancias tan sospechosas. Era terrible cosa ver aquel dolor comprimido sin gestos y aquellas lágrimas sin voz. Volvió a entrar Villefort en su gabinete. D'Avrigny fue a buscar al médico de la municipalidad que desempeñaba las funciones de inspector de muertos, y a quien con bastante propiedad llaman el médico de los muertos. Noirtier no quiso separarse de su hija. Media hora después volvió D'Avrigny con su comprofesor, y el mismo Villefort se vio obligado a abrirles la puerta, porque el portero había desaparecido con los demás criados después de haberla cerrado. Pero se detuvo en la escalera porque le faltaba valor para entrar en el cuarto mortuorio. Los dos doctores llegaron solos hasta Valentina. Noirtier estaba junto a la cama, pálido como la muerte, inmóvil y mudo como ella. El médico de los muertos se acercó con la indiferencia del hombre que pasa la mitad de su vida con los cadáveres. Levantó la sábana que cubría a la joven y la entreabrió los labios. ¡Oh!, dijo D'Avrigny suspirando. ¡Pobre joven! ¡Está bien muerta! —Sí —respondió lacónicamente el médico, dejando caer las sábanas que ocultaron el rostro de Valentina. Noirtier respiró con mucha fuerza. Se volvió D'Avrigny y vio que los ojos del anciano, que estaban fijos en la cama, brillaban como dos relámpagos. No dejó de entender d'Avrigny que Noirtier le pedía la vida de su hija. Acercóse a la cama, mientras que el otro médico mojaba en agua clorurada los dedos que habían tocado a los labios de la difunta. Descubrió aquel tranquilo y pálido rostro que parecía el de un ángel dormido. Una lágrima que asomó en un lado de los ojos de Noirtier fue la señal del agradecimiento que recibió el doctor. El médico extendió el acta mortuoria en el cuarto mismo de Valentina, y cumplida aquella formalidad suprema, se retiró acompañado de d'Avrigny. Villefort les oyó bajar. Se acercó a la puerta de su gabinete, dio gracias al médico con secas y poca expresivas palabras, y dirigiéndose a d'Avrigny, le dijo: «¿Y ahora, el sacerdote?». «¿Tenéis algún eclesiástico a quien queráis encargar con preferencia que rece cerca de Valentina?», preguntó el doctor. «No», dijo Villefort. «Id al más cercano». «El más próximo», dijo el médico, «es un buen abate italiano que ha venido a vivir a esta casa inmediata. ¿Queréis que al pasar le suplique que tenga la bondad de venir?». «D'Avrigny», dijo Villefort, «tened la bondad. Os ruego que acompañéis a este caballero. Aquí tenéis la llave para que podáis entrar y salir. Traeréis al sacerdote y os encargaréis de instalarlo en el cuarto de mi pobre hija». «¿Deseáis hablarle, amigo mío?». «Deseo estar solo. Me dispensaréis con él, ¿es verdad? Un sacerdote debe comprender todos los dolores, aun los de un padre». Y después de dar a d'Avrigny una llave maestra y hacer un respetuoso saludo al otro médico, Villefort entró en su gabinete, donde se puso sin perder tiempo a trabajar. «Para ciertas organizaciones, el trabajo es el remedio de todos los pesares». En el momento en el que los dos médicos bajaron a la calle, vieron un hombre vestido con una sotana que estaba en el umbral de la puerta inmediata. «Ved el eclesiástico de que os he hablado», dijo el médico de los muertos a d'Avrigny. Este se acercó al sacerdote. «Caballero», le dijo, «¿estáis dispuesto a hacer un gran servicio a un desgraciado padre que acaba de perder su hija, al señor procurador del rey Villefort?». «Ah, señor», respondió el eclesiástico con un acento italiano sumamente marcado, «ya sé que la muerte está en esta casa. Entonces no tengo, caballero, necesidad de deciros qué clase de servicio se espera de vos». «Iba a ofrecerme, signori», dijo el sacerdote, «porque nuestra misión es ir al encuentro de nuestros deberes». «¿Es una joven?». «Sí, lo sé. Lo he oído a los criados que huían de la casa. Llamábase Valentina, y ya he rogado a Dios por ella». «Gracias, gracias», respondió d'Avrigny. «Y puesto que habéis empezado a ejercer vuestro santo ministerio, dignaos continuarlo. Venid a sentaros junto a la difunta, y toda una familia sumida en el dolor os estará sumamente agradecida». «Voy, caballero», respondió el abate, «y me atrevo a decir que jamás votos más fervientes que los míos subieron al trono del Eterno». Y d'Avrigny tomó por la mano al abate, y sin encontrar a Villefort, que permanecía encerrado en su gabinete, le condujo hasta el cuarto de Valentina, de la que los sepultureros no debían encargarse hasta la noche. Al entrar en el gabinete, la mirada de Noirtier se encontró con la del abate, y sin duda creyó leer en ella alguna cosa extraña que llamase mucho su atención, porque no la apartó ya de él. D'Avrigny recomendó al sacerdote no solamente la difunta, sino que también el vivo, y él ofreció dedicar sus plegarias a Valentina y sus cuidados a Noirtier. Se comprometió a hacerlo solamente, y sin duda, para que no le estorbasen en sus preces, y a Noirtier en su dolor. En el momento en que d'Avrigny salió, corrió no solo el cerrojo de la puerta por la que acababa de salir el doctor, sino también el de la que conducía a la habitación de la señora Villefort. Fin de la sección 46.